Vamos a usar unos pocos minutos, ¿no es cierto?, para tocar este tema. El cuarto estadio de la vida. Ahí. Y aquí entramos en filosofía, psicología, pedagogía y didáctica. Fíjate en todas las cosas que entramos para poder tocar. Como viejos, no nos tenemos que hacer los imprescindibles. Hay gente que quiere negar la edad que tienen. No quieren dar su edad. Tenemos que tener en movimiento no solamente la mente, sino también el cuerpo físico. Hay muchas personas que pasan por este cambio de la adultez a la vejez y tratan de negarlo. ¿De qué forma? Haciéndose los imprescindibles. Y hacerse los imprescindibles. Y luego este egoísmo. Soy imprescindible para mis hijos, soy imprescindible para mis nietos, soy imprescindible. Empiezo a cargarme con trabajos y responsabilidades que ya no son más mías, y esto nos aplasta. Esa gente que niegan su estado de vejez se están creando permanentemente obligaciones, queriendo demostrar que siguen muy ocupados con mucho trabajo, haciéndose cargo de funciones que corresponderían a otros, como por ejemplo cuidar a los nietos. Los abuelos no están para cuidar a los nietos, no son empleados de los hijos. Pueden prestar, no digo en casos de necesidad, una colaboración, pero no tienen que estar cuidando a los nietos, haciéndose cargo de la crianza de los nietos en el lugar de sus propios hijos. En ciertos momentos sí, pero todo el día no. Ellos no son los padres de sus nietos. Los padres tienen que hacerse cargo de sus propios hijos. Puede haber momentos en que puede estar mirando por los nietos. Esta conducta de hacerse cargo de trabajo que le corresponden a otro es nefasto, quiere decir muy negativo. Y es también contraproducente, pues va en contra del ejercicio responsable que tienen que hacer los verdaderos padres de la crianza de sus hijos. Y aunque no lo creas, eso es puro egoísmo y una gran equivocación, porque no se cae en la cuenta, en el darse cuenta de que cada cual debe acá cumplir con su propia tarea. En todo caso, en esta etapa de la vida, el trabajo a desarrollar debe ser eminentemente creativo. El jardín es creativo, ¿eh? La huerta es creativa, ¿eh? Leer un libro es creativo, ¿sí? Puedo, sí, creativamente sentarme y ayudarle a mis nietos en la lectura, en la escritura y las cosas que pueda ayudarle en sus tareas del hogar. Y principalmente en tareas a favor de toda la comunidad. Por eso que invito a los viejos, igual que yo, a venir y hacer programas y aportar a la comunidad. Le va a hacer, ¿no es cierto?, muy bien a su propia salud mental, y lo mental repercute en lo físico. Para transmitir a la sociedad como viejos toda la experiencia acumulada por nosotros, lo cual seguramente no le ha de llevar un gran trabajo físico. Trabajar la mente, tener la mente ocupada para no traer en el estado de preocupación, de depresión, de queja, de pasada, de boleta, de cavilación, de inseguridad y de indecisión en la vida. Estados depresivos porque le entregamos nuestra mente a nuestro egoísmo, a nuestro egún, a nuestra egunidad. Del otro lado, en el hombro izquierdo, está llamándonos nuestra santa conciencia, la voz del Dios del corazón, que nos está diciendo: mente ocupada, permanentemente haciendo cosas prácticas en el hogar y siempre con un libro en la mano o escuchando audiciones de radio que te están hablando precisamente de cómo tenés que manejar tu existencia. Así como un tiempo de trabajo, también debe haber un tiempo para disfrutar. Como dice el Eclesiastés, habrá un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Es tan importante ver que todos los consejos que estamos dando permanentemente también viene como anillo al dedo, no solamente para el niño, para el joven, para el adulto, sino también para el anciano. Consejos prácticos. Uso mi cabeza para pensar. Está ocupada mi mente en pensar lo que es correcto y conveniente para mi evolución mental espiritual. No tengo solo mi cabeza para completar mi cuerpo, sino para pensar. Me ato al pensamiento, soy un pensador. Por más que el cuerpo se vaya desgastando, la mente jamás se desgasta, jamás se envejece. En mi diccionario de viejo personal no existen las ideas de no sé. Ahí están los libros. Y no puedo. ¿Cómo no vas a poder? Inténtalo. Estudio y aprendo. Atropella. No, yo ya soy viejo, ya no tengo más nada. ¿Cómo que no? Hay que seguir teniendo la mente ocupada, porque lo único que llevamos es el conocimiento y la sabiduría para otra existencia. Eso es lo que vamos a poner, ¿no es cierto?, a los pies de Dios. Llegamos para el otro lado. No, tenía vaca, tenía coche, tenía auto, casa lujosa, tenía plata, viajé por todo el mundo. A mí no me interesa eso, te dice Dios. ¿Cómo te comportaste sabiamente con aquellos que eran menos que vos? No lo que eran igual o más que vos. A mí me importa cómo te comportaste como lo que eran menos que vos. Eso es lo que tiene nuestra alforja, que es lo único que vamos a llevar para el otro lado, para poner a los pies de Dios. Tenemos que ir atropellando con las soluciones prácticas los problemas, sin estúpidos e inútiles emocionalismos, en ya estoy viejo, ya no sirvo más. No te vayas a creer vos el traje que estás teniendo. Vos sos la mente, el pensamiento y el sentimiento, no sos el cuerpo físico. Basta ya de emocionalismo, del me gusta y no me gusta, con las ideas de sabiduría, de lo que es correcto y conveniente al frente a solucionar los problemas. Y si como viejo me caigo 7 veces con mis emocionalismo egúnico, pero me levanto a mí mismo 8 veces usando el conocimiento para pensar y obligando a mis emociones a seguir ese pensamiento sabio que aprendí en la vida. El único camino que le queda a la parte oscura de mi mente como viejo es ir hacia atrás, y eso depende exclusivamente de nosotros mismos. No podemos estar responsabilizando a los demás de los problemas nuestros. Tenemos que aprender a responsabilizarnos nosotros mismos, estar bien parado por dentro de nuestra propia mente para saber manejarnos y ser útiles a nosotros mismos y a la gente que nos rodea. No somos cuerpo físico, somos un aura, una mente, un espíritu, pensamiento y sentimiento. Con la primera respiración en el momento que nacemos, tomamos contacto con este vehículo, con este envase que es nuestro cuerpo físico. Con la última respiración, la expiración, nos vamos a nuestro estado natural de energía, de pensamiento y de sentimiento, un aura, una mente, un espíritu. El cuerpo nomás, el que se va al cementerio. La mente queda en contacto con todos los familiares amados que pudo haber tenido ese espíritu. Por lo tanto, no tenemos que estar mirando con el espejo retrovisor todas las cosas que hemos pasado. Tenemos que estar mirando con el parabrisas todas las cosas que vienen. ¡Qué hermoso ha de ser todo lo que todavía Dios me tiene reservado en el resto de mi vida encarnada como ser humano! Y qué hermoso la luz a la que yo accedo de sabiduría y de conocimiento y de felicidad cuando ya esté directamente en los brazos de Dios, cuando pase al otro lado de la mente. Y con esto identificamos la radio y ya vamos con las noticias de los diarios del día de hoy. Radio, espero, vecino y vecina, que todo lo que hemos estado conversando acá desde las 9:15 de la mañana te sirva, porque sé que te puede servir. Soy maestro y puedo decir que sé que te puede servir, y sé perfectamente que están escuchando en todo el pueblo y en las zonas de Colonia, donde llega, ¿no es cierto?, cómodamente nuestra onda radial.